Pascualito, te noto preocupado. ¿Será que algún problema te tiene a maltraer? No creo que no sepas que todo es cuento viejo. Viviendo de promesas no se puede seguir. Vivila, Pascualito, vivila sin pensar. No te hagas ni un problema, que es la forma de durar. Gózala, Pascualito, gózala y nada más. Lo que digan los otros, para vos ni fu ni fa. ¡Ajá! ¡Sabroso, Pascualito! ¡Vivila sin problema! Vida para ser bien derecho, se sigue un solo rumbo y nadie lo hace así. La gente te promete, te juro, bla bla bla. Deja de preocuparte y así serás feliz. Vivila, Pascualito, vivila sin pensar. No te hagas ni un problema, que es la forma de durar. Gózala, Pascualito, gózala y nada más. Lo que digan los otros, para vos ni fu ni fa. A eso, Pascualito, eso.